es un manual para un falso mesías. Vete preparando que se aproximan días en que las personas harán lo que les digas. Con sus esquemas rotos andarán buscando guías, andarán buscando a alguien que les brinde profecías. Estarán como perdidos sin moverse de sus sillas, esperando una respuesta, ya cualquiera les valdría. Monta lo medio creíble y a vivir de la mentira. Diles cualquier cosa de aparente coherencia, toca lo esotérico y mezclalo con ciencia. Muéstrate accesible y evita la violencia, por lo menos al principio deberás tener paciencia. No te será fácil ocultar las evidencias de que eres un don nadie que ha rozado la demencia. Utiliza tu destreza, está en tu naturaleza, y es que quien nunca ha rezado ahora pierda la cabeza. Por memorizar consignas, por creerse lo increíble, por darlo todo a la causa a cambio de lo intangible. Creerán como innegable lo que bien sepas culpable, defendiendo tus palabras como leyes inviolables. Diles cualquier cosa que parezca novedosa, que les penetre en sus mentes de manera escandalosa. Analiza sus reacciones, domina sus emociones, robándoles su autoestima de seguidores a servidores. No tengas piedad, a ellos les mueve lo mismo. De seguidores a servidores, hacen igual que tú, venerando su egoísmo. Seguidores a servidores.